yo tengo una negra que baila bonito. Yo tengo una negra que baila bonito. Tiene una cintura candela, baila sabrosito.